por día y noche está sufriendo. No la confundas, dile de frente. Si eres tan hombre, dile que tú no la quieres, que no la amas, que se dé cuenta que el tiempo pasa y otro amor encontrará. Habiendo tantos hombres, ella sufre por ti. Dale, dile de frente que te olvide y sea feliz. Habiendo tantos hombres, ella sufre por ti. Que se busque otro amor que la pueda hacer feliz. Por eso dile que tú no la quieres, que el tiempo pasa y otro amor encontrará. Por eso dile que tú no la quieres, que el tiempo pasa y otro amor encontrará. Amigo mío, ¿qué estás haciendo? Con tu orgullo un gran amor estás perdiendo. No te das cuenta que ella te ama, que por tu amor día y noche estás sufriendo. No la confundas, dile de frente. Si eres tan hombre, dile que tú no la quieres, que no la amas, que se dé cuenta que el tiempo pasa y otro amor encontrará. Habiendo tantos hombres, ella sufre por ti. Anda y dile de frente que te olvides y sea feliz. Habiendo tantos hombres, ella sufre por ti. Que se busque otro amor que la pueda hacer feliz. Por eso dile que tú no la quieres, que el tiempo pasa y otro amor encontrará. Por eso dile que tú no la quieres, que el tiempo pasa y otro amor encontrará.